Voy a hablar de algo mucho más agradable que va a ocurrir este fin de semana, que tengo la posibilidad de estar en línea y en contacto. Y lo molesto porque dice, estoy justo ahí, estaban trabajando, estaban ensayando, con el amigo Didi Gauna. Didi, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo le va, querido amigo? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, quiero compartir con quienes están escuchando de qué se trata este nuevo experimento colectivo que se va a estar dando nuevamente, y en este caso este sábado, 17 de agosto, ahí en el Museo de Manosi. Contame y contame a los que están escuchando de qué se trata esto, Didi. Bueno, vamos por partes. Experimento es una asociación civil de artistas profesionales de acá de la comarca Viedma Patagones, que arrancaron su actividad en diciembre de 2018 presentando su primer espectáculo, que fue Experimento 1, y que a lo largo de ese diciembre, enero, febrero, marzo, de estos primeros meses del 2019, presentaron Experimentos 2 y ahora vamos a presentar Experimento 3. A medida que fue pasando el tiempo, se fueron sumando artistas. Esto se trata de un trabajo conjunto de los artistas de visuales, de artistas de la danza, músicos, y es un espectáculo integral que dura una hora y media, donde incidentalmente suceden cosas al estilo performance, o sea, una isla de músicos tocando en el centro de la sala, para que la gente lo vaya imaginando. Mientras tanto, la gente se va agrupando alrededor de esto y van sucediendo situaciones de danza, pintura. Si ustedes pueden entrar a la página de Facebook, Experimentos, así como suena, van a poder ver lo que fueron los primeros experimentos, que cada uno tiene una forma. Los que ya sucedieron los pueden observar en esta página de Facebook, donde hubo pintura a color fluorescente con luz negra, poesía, hubo danza, hubo danza con clavas de fuego, música incidental. Bueno, este tercer envío es la digital. O sea, había que dar un paso más en tratar de involucrar a la tecnología. ¿Esto va a suceder dónde? En la sala, en un lugar también poco habitual para este tipo de espectáculos, que es la sala del Museo de Manosi, acá en Patagones. Y todos los que intervienen artísticamente son de acá de la zona, Didi, son artistas locales, son, digamos. Son todos artistas de acá, sí, son algunos conocidos, otros menos conocidos, porque, digamos, estas cosas de los estilos, ¿no? Digamos, la gente que está en la danza son toda gente muy conocida. Es un grupo que está a cargo de Vanina Bagli, profesora de danza. Tenemos un grupo musical que está Turco Isaac, está Claudia Ávila, que toca el vibráfono. Mira. También es un instrumento poco habitual dentro de lo que se escucha habitualmente. Yo toco el bajo, tengo que bajo, y un bajista que está con la parte como Lichi Sandes. Ah, mira, también. Que bueno, es un excelente bajista que hace unos cuantos años que está viviendo acá en la comarca, que también tiene material editado. Bueno, un equipo de gente que, digamos, está Pepo Graham a cargo de la parte visual, con Marisa Goroso. Bueno, gente que, digamos, es conocido dentro del ámbito cultural local, porque por cada uno por su lado ha hecho cosas. Bueno, pero, digamos, de diciembre a esta parte han quedado todos dentro de este colectivo de artistas y están llevando adelante esta propuesta, que no es nuevo, pero es novedoso para lo que tenemos acostumbrado a ver en la comarca. Por eso la invitación. Miren, mucha gente pregunta, dice, che, ¿y de qué se trata? ¿Qué van a tocar? No, miren, primero no tiene formato de teatro, no tiene formato de butaca. La gente entra a una sala, se van a encontrar con una isla donde están armados los instrumentos, la gente se pone alrededor, y a medida que van sucediendo los distintos eventos artísticos, expresivos, de pintura, de danza, la gente puede ir interactuando eso, caminando por alrededor. También se puede ir con niños. Los tres primeros espectáculos hemos visto también rodeados de chicos, también que se quedan impactados al ver todo este movimiento de gente. Está buenísimo, está buenísimo. Didi, ¿cómo son el tema de entradas anticipadas y eso? ¿Dónde recomendás acercarse? Mira, las entradas anticipadas tienen un valor de 250 pesos, se encargan por Facebook entrando a la página Experimento y se las llevamos a la casa. O sea, si uno entra ahí, pide entradas, pongan su dirección en mensaje privado y bueno, al rato van a tener las entradas en su casa. Y si están puerta ese día van a estar 350 pesos. Perfecto. Para recordarles, el sábado 17 de agosto, a las 20:30 es un horario que nos pareció hasta familiar, donde todo el mundo puede participar, llegarse, ir y después disfrutar ahí de la costanera Maragata, que está bastante bonita también, para seguir la noche. Tal cual. Didi, gracias por estos minutos, vamos a estar reiterando y vamos a estar contando este experimento que tiene esta nueva presentación, Experimento 3, Era Digital, ahí en el museo. Gracias por estos minutos, Didi. Te vuelvo a pedir, Pollo, primero, invitarte a todos los trabajadores de encuentro, acérquense, está muy buena la propuesta, para chusmear, esto no va a ser igual a lo que van a ver en el Facebook, pero para que vayan viendo más o menos de qué se trata y cómo está. Entren a la página de Facebook y ahí van a poder ver un poco de lo que les estoy contando. Abrazo grande, estamos en contacto. Un abrazo y muchas gracias. El Didi Gauna charlando con nosotros del experimento, este colectivo de artistas que a nivel local está de alguna manera llevando adelante esta experiencia de interacción y realización visual y sonora que se va a dar en el Museo Emanossi.